¿Sabía usted de que a pesar de la tentación y el engaño a los que están sujetos los creyentes en Cristo Jesús, Satanás no puede hacerles nada sin que Dios lo permita? En esta forma abrimos esta presentación de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón para el día de hoy. Este tema realmente es un tema muy interesante y queremos continuar con el desarrollo de él. El tema es el cristiano y los espíritus malignos. Ya habíamos dicho que recomendamos el libro Guerra contra los Santos, escrito por la señora Jessie Penn Lewis y el señor Evan Roberts. Este libro delinea la historia de Satanás desde su origen y la revelación de cuál será su fin según Apocalipsis. En el primer capítulo de este libro, Guerra contra los Santos, los autores nos hablan de los métodos que usa el diablo y sobre las falsas doctrinas. El segundo capítulo de este libro trata acerca de los espíritus malignos en relación con la historia de la iglesia cristiana, con la necesidad de que los creyentes reconozcan la actividad de los demonios y el poder del nombre de Cristo en ellos. El tercer capítulo de este libro que recomendamos habla del engaño que usan los espíritus malignos en los últimos tiempos, diciendo que la obscuridad aumentará. Nosotros los creyentes debemos velar para no ser engañados y entender que Satanás no puede hacerle nada al creyente sin que Dios lo permita. Los cristianos sí pueden ser engañados por Satanás, a veces porque al ser regenerados no recibimos inmediatamente todo el conocimiento de Dios, de uno mismo, ni tampoco del diablo. También, a veces la mente que antes estaba entenebrecida, según Efesios 4:18, y bajo el velo, de 2 Corintios 4:4, esta mente es renovada solo a la medida que recibe la luz de la palabra y la obedece. También a veces el creyente es engañado porque el engaño tiene que ver con la mente, tiene que ver con un pensamiento erróneo que es admitido como una verdad en la mente. Está basado en la ignorancia, en el carácter moral. El verdadero cristiano está expuesto al engaño solo hasta el punto en que ignora las maquinaciones del diablo y lo que puede hacer. A veces también el cristiano puede ser engañado por Satanás porque existe la creencia de que Dios protegerá al cristiano del engaño satánico aunque éste no esté alerta, ignorando las condiciones requeridas por Dios para ser guardado. Es importante reconocer que Dios no hace nada en lugar del hombre, sino en cooperación con el hombre. Dios no cubre la ignorancia del cristiano cuando ha hecho provisión para que tenga pleno conocimiento. A veces también el creyente es engañado por Satanás, y esto lo sabemos porque Cristo no hubiera advertido a sus discípulos que estuvieran apercibidos, si no fuera por la posibilidad que hubiera de extraviarse. Son los cristianos que se quedan en la niñez espiritual los que son los más proclives a ser engañados. El Espíritu Santo es dado a los que obedecen a Dios, lo cual quiere decir obediencia al Trino Dios por el poder del Espíritu Santo, no obediencia a los espíritus o obediencia a cualquier espíritu. La sinceridad de propósito y la obediencia a la luz que tiene no constituyen en sí una salvaguarda segura contra los engaños del maligno. Es necesario examinar, investigar o juzgar espiritualmente, apropiándose de la verdad sin soltarla. Por otro lado, no debe haber una ansiedad por saberlo todo. Si no hay la certeza de que algo sea de Dios o del diablo, hay que dejarlo así hasta que Dios se lo revele. En cuanto a recibir el Espíritu Santo, diremos que sí es verdad que los primeros discípulos esperaron 10 días. No en una actitud pasiva, sino orando intensamente. Después de Pentecostés, no hay un mandamiento o una instrucción ni enseñanza acerca de esperar por el Espíritu Santo. Con toda la actividad de sus facultades, el cristiano ejerce su fe para obedecer al mandamiento que dice «recibid». En el griego, la palabra «recibid» equivale a «agarrar». y no se debe orar al Espíritu o pedirle que venga, porque es el don entregado por otro, es decir, por Jesucristo. El Espíritu Santo no tiene que ser esperado, sino apropiado o recibido por parte del Señor resucitado. En ocasiones se dice que el cristiano que desea la plenitud del Espíritu Santo tiene que esperar, procurando vaciar su mente de todo pensamiento y quedar en un estado de inactividad corporal, mental y espiritual, hasta que tenga una experiencia. Esta experiencia, se dice, puede ser una luz fuerte que aparece, o una bola de fuego que baja del cielo y atraviesa el cuerpo, purificando y santificando así a la persona que está siendo bautizado por el Espíritu Santo. O en ocasiones se dice que el sujeto tiene un ataque que le hace temblar sin poder dominarse o revolcarse en el suelo. Los escritores del libro Guerra contra los Santos nos dicen que en Gales los temblores al principio y en algunas ocasiones vinieron sobre los incrédulos, haciéndoles temer y convertirse. Pero que pronto el pueblo empezó a buscar esta señal exterior de temblar, resultando en que algunos espíritus malignos se empezaron a aprovechar para engañar a muchos, dando al traste con el precioso avivamiento. En esta área de los espíritus malignos hay algunos conceptos erróneos que a veces los creyentes mantienen. Permítame discutir algunos de ellos. Por ejemplo, es un concepto erróneo decir que Dios puede hacerlo todo, que si confío en Él, Él tiene que guardarme. Es un concepto erróneo también decir, si estuviera equivocado, Dios no me usaría. El hecho es que ser usado no garantiza que el hombre está en lo correcto en todo lo que diga y haga. Es un concepto erróneo también decir que yo no tengo pecado. O a veces cuando el creyente dice, el pecado ha sido eternamente erradicado. Con errores como estos que son influenciados con engaño por Satanás, impiden que el sacrificio en la cruz obre contra el pecado. Hay otro concepto erróneo que dice así, Dios, quien es amor, no permitirá que yo sea engañado. En muchas ocasiones este concepto cierra los ojos a los hechos. También está el concepto que dice así, tengo demasiada experiencia como para ser engañado. Tengo demasiada experiencia y no necesito ser enseñado. O el concepto que dice, voy a aprender directamente de Dios, como dice en 1 Juan 2:27. Otros, erróneamente, dicen así, Cristo vive en mí y por lo tanto yo no vivo ahora. Y interpretan Cristo vive en mí como si dijeran, he perdido mi personalidad, porque Cristo está ahora personalmente en mí. Incluso añaden, Dios decide en vez de mí, así que yo no debo ejercer mi voluntad. Hay otros que erróneamente dicen esto. Solo Dios debe juzgar, y por lo tanto, yo no debo usar mi propio juicio. O a veces dicen, Dios me habla así, que yo no debo pensar o razonar, sino solo obedecer. O dicen, espero en Dios, así que no debo hacer nada hasta que Él me mueva. Algunos también declaran así, erróneamente. Estoy crucificado con Cristo, estoy muerto y tengo que practicar la muerte, que según mi concepto es la pasividad o la inacción de pensamiento y de sentimiento. Todos estos conceptos están errados porque se ignora que Dios requiere todas las facultades, inclusive la voluntad del hombre, los cuales deben obrar en cooperación activa e inteligente para transferir las verdades espirituales a la experiencia victoriosa en la vida diaria. ¿Qué posición entonces debemos tener para estar seguros contra el engaño de los espíritus malignos? En primer lugar, saber que existen. En segundo lugar, saber que pueden engañar hasta a los creyentes más sinceros. En tercer lugar, comprender cuáles son las condiciones necesarias para que ellos obren, a fin de poder así negarles toda oportunidad de obrar. En cuarto lugar, es necesario también tener un conocimiento inteligente de Dios y saber cómo cooperar con Él en el poder del Espíritu Santo. Es importante guardarnos de la pasividad, porque es un medio para la posesión por los espíritus malignos. Cuando hablamos de posesión, nos referimos a la presión que los espíritus malignos ejercen sobre una persona en cualquier grado, desde cualquier sitio que él posee, ya que como araña, el espíritu maligno encuentra base para tejer su red y se esfuerza para ocuparlo todo. Los cristianos pueden ser engañados de la siguiente manera. En primer lugar, por aceptar las imitaciones de las manifestaciones divinas. Y en segundo lugar, cultivando la pasividad, esto es, dejando de usar sus facultades y concebir mal las leyes espirituales que gobiernan la vida cristiana. La pasividad es la cesación de la actividad de la voluntad en control sobre el espíritu, alma y cuerpo, o cualquiera de estos, según sea el caso. Es aquella condición opuesta a la actividad. Es la pérdida del gobierno propio. Es la pérdida del libre albedrío. Los poderes malignos necesitan la pasividad del autómata. Por otro lado, Dios nunca le dice al hombre que mantenga sus facultades en la inactividad. Más bien, desea que el hombre sea un soberano inteligente y libre en su propia esfera. Una creación renovada, una creación pensante, racional, una creación a la propia imagen de Dios. Dios pide un accionar inteligente, mientras que Satanás demanda pasividad como la condición para su acción. Sin embargo, la pasividad no debe ser confundida con la tranquilidad o el espíritu humilde, manso y sosegado, que en la vista de Dios es de gran estima. La verdad que se debe enfatizar es que Dios jamás ejerce su voluntad en lugar de la del hombre, y que todo lo que el hombre hace es bajo su propia responsabilidad. El hombre debe saber actuar conforme a lo que Dios manda. Por el poder limpiador de la sangre de Cristo y el Espíritu Santo morando dentro, el Espíritu se une a Cristo, quien desea dirigir activamente al hombre que se mantiene en plena cooperación con el Espíritu Santo. Es importante reconocer que los creyentes deben estar conscientes de que tienen un espíritu con Cristo. Por el bautismo del Espíritu Santo, que libera al espíritu humano, esta es la esencia suprema para la victoria personal, para ejercer así la autoridad que tenemos en el nombre de Jesucristo sobre todo espíritu maligno. Insistimos en que la inconsciencia o la privacidad interior llega a ser un obstáculo formidable para la liberación. ¿Por qué? Porque los espíritus malignos pueden sostener su presión, su estorbar, su atacar, su divertir, su sugestionar, su influir, su atraer o hacer cualquier otra cosa ofensiva y dañina en o por medio de la persona, mientras ésta permanece en dicho estado de privacidad interior o de inconsciencia. También sabemos que el sufrimiento falso, iniciado por los espíritus malignos, es sin fruto o propósito. El sufrimiento falso nunca trae madurez espiritual. Es nuestro deseo que estas exposiciones acerca de los espíritus malignos nos sirvan para conocer las tácticas del enemigo y saber cómo repelerlas. Mientras tanto, le invitamos a que nos escriba con cualquier pregunta acerca de nuestros estudios o los programas de radio. La dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.